Julio Arana ha estado recorriendo las distintas librerías y hoy va a dar a conocer el formato de librería pública. Por eso que se acercó hasta la librería pública Guildo D'Accursio y vamos a conocer la historia, la propuesta de la mano de Pablo De Bartolo y Matías Martín, integrantes de la librería. Escucha. Me encuentro en este momento en la librería pública Guildo D'Accursio. Estoy acompañada por Pablo De Bartolo y Matías Martín. Ellos forman parte e integran el equipo de trabajo de la librería. Y bueno, en este recorrido que venimos realizando para poder proyectar la perspectiva que se impulsa desde los diferentes formatos de librería. Hemos transitado librerías comerciales, librerías independientes y ahora librerías públicas. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, esta librería sería la tercera posición, digamos, ¿no? Exacto. No es ni privada ni es independiente, sino es pública. Eso quiere decir que la administra el Estado provincial. Es un proyecto que nació en el año 2017... básicamente por la necesidad de brindarle a los autores y las autoras de Mendoza un espacio para que puedan comercializar sus libros. Ediciones Culturales de Mendoza, que es la editorial oficial, tiene sus edición de libros que se vendían de una manera muy poco comercial, digamos, era todo un trámite vender un poco sistematizado. Exacto. Entonces se crea este proyecto con los libros de Ediciones Culturales y se convoca a cualquier autor o autora de la provincia que quiera comercializar sus libros. Y además, los y las lectores tienen un espacio específico donde conseguir la literatura que se escribe acá. Bueno, hablamos un poco de la historia, hace cuánto que nace el espacio. Es la única librería pública en Mendoza, ¿no? Sí, sí. No, en Mendoza tenemos varias sucursales en algunos departamentos de la provincia. Esto nace en diciembre del 2017. ¿Sí? Básicamente nace, bueno, por lo que te contaba y también porque se va la presencia de Ediciones Culturales de Mendoza, pero de Buenos Aires, suscitó así como mucho movimiento, digamos. Hay muy buen material literario en la provincia que no tiene visibilidad. Prácticamente, más allá de algunas librerías que exponen algo, no había algo así. Y lo novedoso de esto es el único proyecto así en la Argentina, digamos, es el único estado, provincial, municipal, nacional, ajá, que administra este tipo de emprendimientos. Porque es una cuestión de política pública, básicamente. Que se difunda la literatura local. Claro, también la idea es facilitar el acceso a la literatura local, porque es mucho más fácil venir a un local que concentra algo, por lo menos literatura, hablar con alguien que está por ahí más en contacto con la literatura mendocina. Entonces esa accesibilidad también se da generando este tipo de espacios. ¿Y cómo ha sido ese camino de ir interactuando con los diferentes escritores o escritoras y esto de la editorial que también están trabajando? Claro, o sea, hay dos grandes grupos de libros en la librería, están los de ediciones y están los que han sido editados por otras editoriales o de manera independiente por cualquier autor. Entonces, los que son editados por ediciones son del Estado, o sea, son curados, son diseñados, maquetados e impresos por el Ministerio. Pero además cualquier autor puede traer su libro, entonces acá Pablo la verdad que es un gran gestor, él tiene mucho contacto con los autores y por ahí es, a veces, no sé si la palabra es difícil, pero bueno, hay algunos que les gusta mucho la idea y hay otros que por ahí no les interesa tanto. Desafiante. Sí, esto es voluntario, o sea, cualquier autor puede venir a traerlo, el autor pone el precio y cuando desea puede retirarlo también el libro. Entonces puede dejarlo, por ejemplo, en vista acá un tiempo y llevárselo. Por ahí si le faltan ejemplares puede venir a sacarlo. Puede venir a revisar en cualquier momento. Puede venir a hablar acá. La verdad que es una... Ayer presentábamos a nuestra compañera Julieta Arana, que está haciendo recorrida por distintas librerías, y ayer había estado charlando con el formato de librería pública, ¿no? Y había estado también y por esto había estado en la librería pública Guildo D'Accursio, hablando con Pablo De Bartolo y Matías Martín, integrante de la librería. Vamos a seguir escuchándolo a estos chicos acerca de esta librería pública en esta segunda entrega que tenemos para el día de hoy. Los escuchamos a continuación y vamos a una tanda. Bien, Matías, y me decías que por un lado están dos grandes mundos de libro. Por un lado, los editados por el Ministerio, y por otro lado... Son libros independientes o editados por otras editoriales. En ese caso, son los autores mismos los que los traen. Nosotros siempre estamos atentos a por ahí las novedades, o por ejemplo en estos eventos como una feria del libro, como cualquier tipo de evento en donde participa Ediciones, estar atento a ver si hay algún autor que le interesa venir. Están todos más que invitados a venir a dejar sus libros. Siempre queremos, obviamente, agrandar la oferta, ¿verdad? Porque no es solamente ayudar a los autores por ahí a comercializar sus libros y a vivir del arte verdaderamente, sino también ofrecer esta oferta, porque por ahí si uno no es productor, o sea, si no es un escritor, si uno es un lector y está interesado en la literatura mendocina, está re bueno que haya la mayor cantidad de oferta, digamos, en este lugar. Exacto. ¿Y cómo ha sido esa repercusión? ¿Se han acercado escritores? ¿Cómo ven que va ese flujo de comunicación? Sí, todo el tiempo. Todos los días viene algún autor, alguna autora nueva a decir, ¿puedo traer? También pasa mucho que bueno, por ahí es un espacio que si bien tiene sus años, sus 3-4 añitos, todavía falta como que se conozca más. Exacto. Porque hay muchísimos autores que no saben. Nosotros también confluyen acá editoriales, por ejemplo, Ediunc, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, la editorial de la Universidad Massa, Aconcagua. Bueno, tenemos editoriales como Zeta, ahora se me olvidan, el Retortuño, El Amante Universal. Tenemos libros infantiles, de arte, ensayo, poesía, novela. De todo ahí. Buenísimo. Y está la apertura para aquellos autores y autoras. ¿Cómo tienen que hacer aquellas personas que están escuchando y que se ven interesadas en traer sus obras, sus escritos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué estado tiene que estar el trabajo, este proyecto literario? Mira, el requisito fundamental es que sean o residan en la provincia de Mendoza, que sea un material local. Nosotros comercializamos libros nuevos, no usados, eso también. Esos son básicamente los requisitos. Uh-huh. El funcionamiento es como cualquier librería comercial, se trabaja en consignación, se dejan los ejemplares, una vez que se venden se abonan, la librería retiene un porcentaje, que es el mismo que retiene cualquier librería. Es muy sencillo. Exacto. Cualquier persona que quiera se puede acercar acá a nuestra casa central, digamos, que queda en España y Gutiérrez, en lo que era el Banco Hipotecario, que ahora funciona Cultura. Y además te quería contar que tenemos 3 sucursales en la provincia. Una en General Alvear, otra en Tupungato, ajá, y otra en Rivadavia. Ajá, buenísimo. Intentando llegar a las distintas zonas. Ajá, las zonas más alejadas. Ajá, de la provincia. Buenísimo. Y tenemos el mismo funcionamiento, estamos articulando actividades. Además tenemos una tienda virtual, eso es muy importante de rescatar, porque esto durante la pandemia, la librería, bueno, cerró, porque todo cerró, pero se abrió la posibilidad de una tienda virtual. Entonces tenemos una tienda virtual donde vos podés comprar el libro desde cualquier parte de la Argentina con envío gratuito a cualquier parte de la Argentina. Inclusive acá a la zona metropolitana, en la provincia. Así que esa es otra alternativa también. Además ahora se viene lo que es modo verano, que son las actividades que propone el Ministerio durante todo el verano, y va a haber un stand de la librería en casi la mayoría de los eventos, entonces también ahí se van a poder acercar. Buenísimo. Esenciales todos estos espacios que se generan, como mencionaba recién Matías, para poder involucrar todas estas obras y tener espacios de comercialización, porque nos metemos en esa parte que también es otro desafío, ¿no? ¿Cómo lo ven con respecto a la pandemia, a consumir formatos impresos? Ahí Mati recién hacía alusión a la amplia gama de autores que hay, digamos, ¿no? Y las intenciones, y las expectativas, y la calidad literaria. Hay gente que tiene el oficio de escribir, hay gente que es escritora, hay gente que tiene ganas de escribir, de contar algo, de expresarse, y lo hace y lo materializa en un libro. Se vende muy bien, se está vendiendo bien la literatura mendocina, está como arraigándose, es un proceso largo, pero no todos los autores venden de la misma forma, digamos, ¿no? Después, dentro de todo, hay mucho material que circula, muy buena calidad, y lo que tiene, que yo querría destacar, es que los precios de el valor de los libros, a diferencia de lo de cualquier librería comercial, es muy inferior. El mercado literario a nivel global o a nivel nacional, si se quiere, está regido por dos grandes monstruos que manejan los precios y hacen lo que quiere con eso. El mercado mendocino está un poco fuera de eso, por lo cual los precios son mucho más accesibles. Vos tenés dos novelas de similar calidad literaria, te puedo asegurar que un 40% más barato. Y vamos a seguir hablando de las librerías públicas, y en esta ocasión Pablo de Bartolo y Matías Martín le contaban a Juli, y nos trasladaba lo siguiente. Escucha, va a ser esta segunda parte acerca de el programa de verano en las librerías. ¿Cómo se maneja puntualmente esta librería en épocas de verano? Bueno, continuamos en la librería pública Gildo da Curcio, bueno, acompañada por Matías, para hablar en esta instancia puntualmente con respecto a los programas de verano que se vienen. Contanos un poco qué es lo que se viene trabajando, porque estamos viendo, hemos visto en las redes sociales, que también los pueden buscar en las redes sociales como la librería pública Gildo da Curcio. Donde están realizando diferentes programas culturales vinculando la literatura mendocina, ¿no? Sí, la librería, bueno, además de ofrecer libros, tiene algunas actividades que están relacionadas con la literatura. Sobre todo hay dos. Tenemos presentaciones de libros. Cualquier autor mendocino o mendocina puede venir y pedir agenda, un lugarcito en la agenda de presentaciones. Se hace una cada miércoles del mes. Hasta ahora se ha venido haciendo. En diciembre no se van a hacer, supongo que los retomaremos probablemente a partir de febrero, cuando haya más movimiento acá en Mendoza. Cualquier autor puede pedirlo, la condición es que el libro sea relativamente nuevo, que haya sido publicado dentro de, no sé, los últimos 12, 15 meses. Fueron presenciales en un momento, usábamos algunos espacios de cultura, sobre todo la Sala Lina Alba, que está acá en el edificio de cultura. Cuando volvieron algunas restricciones, optamos por hacerlas virtuales. Todas las presentaciones se emiten en vivo por el canal de YouTube de la librería y quedan ahí guardadas, así que si quieren suscribirse o mirotear. 17, los últimos miércoles de cada mes. Como igual te decía, hasta febrero probablemente no haya ningún programa nuevo, pero todos los que hemos hecho están ahí subidos y cargados. Además de presentaciones, hay un ciclo de programas que combina literatura con otras disciplinas que se llama Historias sin fin. Es un ciclo de programitas corto que dura entre 10 y 15 minutos con temática mensual. Por ejemplo, en octubre fue temática de terror, en septiembre fue erótica, si no me equivoco. Sí. Entonces, ese sale los últimos tres viernes de cada mes, o sea, el primer viernes no sale, sale los últimos tres de cada mes, los viernes sale. Y se invita a un escritor o escritora a que lea algo de material y que haya un maridaje con alguna otra disciplina que por lo general es música, pero puede ser teatro, puede ser danza también. Entonces, la idea es mostrar un poco la vinculación y la articulación que existe entre la literatura y otras artes, y mostrar también que, bueno, o sea, si bien esta es una librería, cualquier artista puede venir y tiene un espacio acá. Buenísimo, o sea que también, de dicha sea la entrevista que estamos haciendo, también para convocar a aquellos artistas que se quieran unir a este ciclo de historias sin fin. Sí, la librería es un espacio abierto, o sea, si hay algún interés, si alguien que está escuchando tiene algún interés, si es artista, aunque no sea un escritor, puede venir a charlar. Acá el diálogo siempre está abierto, puede venir a proponer también. Si por ahí no tiene material físico, también se puede hacer algo, se le puede dar también lugares en distintas ferias. Ahora, bueno, aprovecho para adelantar que en enero y en febrero va a estar el modo verano, que son una serie de actividades artísticas en donde en algunos lugares va a haber un stand de estrategias culturales, que es como el área grande al que pertenece la librería y Ediciones Culturales de Mendoza, en donde se trata de articular esas actividades artísticas, como por ejemplo puede ser Jazz en el Lago, la Semana Federal, la Vendimia, con la literatura de acá de Mendoza. Así que nada, si por ahí no tienen un material, si pueden participar de alguna feria o pueden acercarse también a cualquier feria, y si ven en el kiosquito de la librería pueden acercarse a preguntar, a informarse, a charlar, siempre es bienvenido. Bueno, ¿querés que recordemos las redes sociales y la ubicación del lugar? Sí, la librería tiene Facebook, Instagram y YouTube. En Instagram es librería.gildo.dacurcio con 2 C. En Facebook es Librería Pública Gildo Dacurcio y en YouTube también. La librería funciona en Ciudad, en la calle España 1260, un poquito antes de Gutiérrez. Perfecto. Y también se pueden comunicar con las diferentes sucursales, ¿no? Sí, las sucursales tienen teléfono. No tienen redes porque como pertenecen al este tienen por ahí otro funcionamiento, tienen otra dinámica. Claro. Es librería de curso. Contactándose con la librería central, acá este eje central, que es la que está ubicada acá sobre la calle España, se van a poder también contactar y conseguir la información para comunicarse con las otras librerías satelitales. Claro, claro que sí. Sí, acá podemos hacer la conexión. Es más, si por ahí nosotros no tenemos el libro, por ahí sí podemos recomendarte en dónde puedes buscarlo. Así que, o sea, tenemos más información que solamente qué autores tenemos nosotros. Bien, ahí escuchamos entonces a Matías Martín, integrante de la librería pública Gildo Dacurcio, ¿no?